cocina como camina, yo me como hasta la raspa. Cocina como camina, yo me como hasta la raspa. Que cocine caridad. Que cocine caridad.